No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en nuestra sexta temporada, en el programa número 29 y en el 149 de nuestra historia. Nos aproximamos ahí a los 150. Y hoy de nuevo, después de hacer un par de especiales sobre el coronavirus, la cuarentena y estas cosas, de nuevo volvemos a tener un invitado con nosotros y, como siempre hago, voy a dejar que él se presente. ¿Quién anda por ahí? Muy buenas, pues soy Germán, teclista de Anima Eterna, una banda de Granada, de heavy metal melódico, y pues que el destino me ha destinado hasta aquí en este programito. Pues si te parece, antes de entrar de lleno a hablar con Germán, vamos a poner el primer tema de la tarde, como solemos hacer. Este es el tema que yo escojo, que siempre pongo antes de empezar las entrevistas. Y quiero comentaros que voy a ponerme un poco al día con todo lo que me habéis estado mandando en esta cuarentena, que se ha quedado un poco atrás, porque ha habido fines de semana que hemos podido hacer programas, otros no. Ha sido un poco lío todo. Entonces voy a intentar ponerme al día con lo que me habéis mandado. Y hoy he escogido a la banda Scóbula, de Granada también, casualidades de la vida, porque ha sido sin querer, y voy a poner el tema 100 huesos rotos, del cual sacaron un videoclip. Y estos señores, esta banda, estaban en plena presentación de su disco cuando entramos en el tema de la cuarentena y tal. El disco se llama Dejando Huellas, es su segundo larga duración, y nada, os voy a poner el tema. Como siempre os digo, podéis ir a YouTube a ver el videoclip y darles vuestro apoyo desde allí, un like, una reproducción, cualquier cosa, siempre viene bien. Y nada, os dejo con ellos, con Scóbula, su tema 100 huesos rotos, y ahora volvemos con Germán. We'll be right back. Y hasta aquí la banda Skoula, que me ha hecho gracia porque al final del videoclip dicen una frase muy típica de allí de Granada, ¿qué pollas dices? O algo así han dicho. Digo, muy típico de por allí. Es típico. Vamos a ver, Germán, podríamos empezar por el principio, que bueno, realmente vamos a empezar por el principio. Pero normalmente suelo hacer la típica pregunta de que me cuentes un poco cómo nace, cómo, o sea, que cuenten un poco cómo nace la banda y todo esto. Pero quiero hacerte la pregunta desde otra perspectiva. Primero me gustaría que me contaras cómo empiezas tú en el mundo de la música y cómo terminas en un proyecto como Anima Eterna. Pues bueno, yo que tengo, bueno, donde viven mis padres, tengo mi vecino está un poco lo que más que yo, mamá, ¿no? Y, sí. Y nos daba por escuchar Sociedad Alcohólica, Coma y todo eso, que no tiene nada que ver con Anima Eterna, pero bueno. Y él se compró un bajo y estuvo todo el rato, vamos, cómprate una guitarra. Y al final nos compró una guitarra, hicimos un grupo que se llamaba Furia Eléctrica, que era un carrilla, hicimos ahí tonterías. Y como a mí también me gusta mucho hacer como mini bandas sonoras y cosas de esas en mis ratos libres, pues un día me encontré con una banda de Salobreña, que es un pueblo aquí de Granada, y dije, está guay el grupo, pero le haría falta una intro o algo, y le hice una intro, y me ha gustado, y al muchacho que se la pasé le gustó la intro, me llamaron, estuve con ellos, y de hecho dentro de ese grupo está la cantante que está ahora con Anima Eterna. Y estuvimos con ellos hasta que se desvincularon los grupos, porque uno quería hacer una cosa, otro otra, y nos separamos los dos grupos. Y entonces los tres que nos quedamos de del grupo anterior, pues nos reunimos en una cafetería y surgió Ani. Con un grupo que tiene una maldición. ¿Por? Cuéntanos, ya que estás, cuéntanos. Claro, bueno, y aparte así también tenéis la primicia vosotros, ¿vale? Entramos en una maldición que siempre que hacemos una sesión de fotos, un miembro del grupo a la semana o al mes se va. Joder. Y siempre es el bajista, pero bueno, siempre pasará. Hostia, eso como fotógrafa me ha chocado mucho, ¿eh? No. Es una maldición curiosa. Por eso sí, porque la última de estas fue que el bajista, bueno, que teníamos actualmente, pues, que no es por eso, salió no por la maldición, salió porque va a ser padre y todo eso y quería centrarse más en el niño, en la niña que va a tener. Sí. Y ya está. Pero ya tenemos sustituto. Esto también se le puede llamar la ley de Murphy, ¿eh? O sea, sí, también. Es decir, gastamos dinero en una sesión de fotos para presentar a la banda bien y se nos va un miembro que. Esto. Y además, justamente un miembro que menos mal que está un poco esquinado y se podrá hacer algún arreglo, pero bueno. Ya. Bueno, oye. Se hará lo que se pueda. A ver si a mí me ha quedado medio claro. Anima Eterna se forma a raíz de que en vuestra anterior formación, o sea, tres de los miembros de Anima Eterna son los que fundáis la banda. Y es a raíz de que bueno, en vuestra anterior formación había ahí una especie de cada uno quería seguir su camino. Y entonces decidís centraros en esto. ¿Esto quiere decir que cuando iniciáis el proyecto de Anima Eterna teníais claro la música que queríais hacer? Porque sí, porque a ver, el grupo que estábamos antes era en inglés. Bueno, era en inglés hasta que yo me metí. Y yo, como soy muy defensor del metal nacional, pues dije, ¿por qué no en español? ¿Por qué no en español? Hasta que ya sí se empezó ahí en español. Y de hecho la temática que tenía ese grupo los últimos meses es muy parecido a lo que es Anima ahora. Entonces ya está. Y cuando formáis esto, a lo mejor es una pregunta que os han hecho mucho, pero ¿de dónde surge el nombre de Anima Eterna? ¡Oh! ¿Lo han preguntado mucho o no? Eso ya entra. Sí, no lo han preguntado, pero que el nombre tiene miga, porque no sé cuántos nombres tuvimos. Empezamos a decir nombres y era, ¡hostia, qué nombre más chulo! Vamos a meternos en Google. Estaba pillado, o esto, este, pillado, o no estaba pillado del todo, pero había grupos que eran muy parecidos y decían, me cago en la puta. Y después dije yo, hostia, porque me gusta mucho Sauron, y dije yo, hostia, Irei Dei. Y entonces empezó la guitarra así, ahora Irei Dei, como riéndose el nombre, y dijimos, coño, es verdad, tío, va a ser un nombre. Y como la cantante no, le gusta mucho el latín y cosas de esas, pues dijo, ah, y ese nombre, y en verdad a casi nadie le gustaba, porque decimos, bien muy largo. Pero al final, pues, la mujer al poder mandan, pues. Hombre. O sea, que, un nombre muy largo relativamente, ¿no? Hay bandas... Bueno, aunque toda la gente nos dice los Ánimas, pero bueno. Los Ánimas, sí, es cierto. Yo os he oído más por ahí los Ánimas. Pero yo creo que es más porque cuesta, como dices, al ser latín, el pronunciar Aeterna. O sea, sí, bueno, eso también hay miga. Claro. En un festival que fuimos nos llamábamos como era los Ánimas... A Eternas, Anima Eterna, Animales Eternos, fue, no han tenido nombre de todo. es que claro, crea ese, sobre todo la segunda palabra, crea esa especie de confusión. A veces yo misma, sin querer lo que sea, he leído Anima Eterna y digo que no son Anima Eterna, son A Eterna. Claro, eso crea ahí como, yo creo que es un cortocircuito cerebral, que le crea, que le debe de crear a la gente en general. Bueno, no has dicho nada, pero Anima Eterna tenéis ahora mismo en el mercado dos trabajos publicados. El primero fue In Memoriam, si no me equivoco. Y el segundo es Gea, ¿no? Que ya lo tenéis, está lanzado y está en circulación. Sé que son dos discos cortitos, porque se podría considerar... Sí, no, bueno, en sí son como... son el primero lo hicimos en rápido y corriendo, porque para lanzarlo para unos festivales que había. Sí. Y este segundo lo hemos hecho ya también aparte para tener cosas en el merchant, porque decíamos, te llegará falta tener cosas en el merchant. Porque tenemos camisetas y todo. Y ya tengo yo también por ronda idea ya de nuevos diseños y polladas para camisetas. Pero. Pero entonces, esto que me estás contando quiere decir que a lo mejor estos dos discos podrían ser perfectamente uno solo. En su día. Pensé incluso coger canciones de lo que era el anterior y haberlo regrabado. Sí. Y haber hecho uno. Pero al final hicimos esto para tenerlo rápido y ya estamos en el siguiente. En verdad tenemos. Bastante temas ya medio, la estructura ya creada para el siguiente, que ya el siguiente sí va a ser un LP. Es que claro, lo que la pregunta que yo quería un poco hacerte era si de un disco a otro había habido algún tipo de cambio, alguna cierta evolución en cuanto al sonido y tal, pero claro, yo he entendido por lo que has comentado que podrían haber sido perfectamente un solo disco, pero que el primero lo grabasteis rápido por lo que comentas y que el resto de canciones las habéis grabado después. Entonces imagino que no habrá tanta diferencia, ¿no? Del uno al otro. En sonido sí hay bastante diferencia, porque el primero fue como más grabado, más caserillo. Sí. Y el segundo sí está más trabajado los temas. Uh-huh. De hecho es que los otros temas fueron como... que tocamos algunos de los otros temas del disco ahí, pero donde más nos hemos forzado fue en esto. Y de hecho en el siguiente pues hay mucha más diferencia comparado con los otros. Claro, en el próximo que grabéis, me imagino. Es un poco la evolución natural, ¿no? Del sonido de cualquier banda. Porque este último trabajo, el de Gea, ¿cuándo lo publicasteis? Que esto no lo tengo yo muy claro. No, a ver, Gea en sí, no está publicado del todo. Estamos haciendo está ya mandado a fábrica, pero... No está lanzado todavía. Lanzado públicamente, no. Tenemos algunas canciones, supongo que subiremos dentro de poco alguna más. Uh-huh. ¿Y esto ha sido debido por el tema sí. O sea, os ha producido este... Claro, a nosotros nos perjudicó porque tenemos varias fechas ya conseguidas antes de que se declarase y después. Sí. Y dijimos, coño, tenemos un festival que justamente era el 28 de marzo, sí, que era cuando queríamos hacerlo, pero de repente se lanzó, ¡pum!, paralizó todo y ¡pum! Y paralizó todo, pero bueno, paralizó todo, que paralizó también Rocede también... Cortó la fabricación. Sí. Y ya está, no ha dejado. A nosotros como banda, pues sí, no ha dejado tocar, porque además, como somos, como se puede decir, emergentes, pues. Sí. Sí, a casi todas las bandas emergentes que estabais en proceso de lanzamiento, ha supuesto un buen tortazo, una buena hostia. O sea, lo sé porque me muevo en el mundo emergente y tal. Y ha sido. Sí que es cierto que como vosotros habéis hecho. Que lo hablaremos después, las bandas habéis estado publicando temas más visuales, videoclips y demás, porque eso sí que es verdad que se ha movido mucho en todo el tema de la cuarentena. ¿Qué te parece si antes de continuar ponemos el primer tema que me has pasado? Así la gente que nos conozca pues puede saber un poquito a qué suena Anima Eterna. Uh-huh. Y el primer tema que voy a poner es Tu Dios. Coméntame por qué has elegido este. Bueno, porque aparte, como era el primero que iba a poner, pues yo para el primero Tu Dios, pues el que abre el disco. a mí el tema del EP este es el que más me gusta. Uh-huh. Vale, pues vamos a poneros tu Dios para que conozcáis un poquito a qué suena Anima Eterna. Y ahora continuamos con Germán. Ahora ya sabéis a qué suena Anima Eterna. Vamos a ver, Germán, hemos comentado hace un momento el tema de la evolución de un disco a otro, la evolución del sonido, que es una evolución natural en cualquier banda, que esto es así, desde que nace, crece y demás. Pero la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿como banda habéis encontrado vuestro sonido? O sea, ¿realmente lo que estáis haciendo o lo que vais a grabar ya próximamente es realmente lo que buscabais desde un principio? Yo creo que sí. Al principio, cuando empezó la banda, como teníamos solamente un guitarrista, sí, pues claro, entonces Esteban pues metía las guitarras con su influencia, Noé cantaba con su influencia, cada uno tenía su influencia. Entonces al final, cuando se incorporó José a la otra guitarra, a la rítmica, pues entre todos hemos conseguido más o menos coger los gustos de todos y unificarlos. Uh-huh. Yo creo que sí estamos ya más o menos en el camino del sonido más o menos que queremos. Uh-huh. Que después, cuando salga este disco, el siguiente es lo mismo, pero bueno. Bueno, es que al final, esta pregunta la hago porque al final es muy importante cuando, y esto nos pasa mucho a los rockeros y metaleros en general, cuando nosotros escuchamos a las bandas míticas de toda la vida, cuando las oímos ya decimos, esta banda es tal, o sea, suena a tal, suena a Metallica, suena a... Entonces eso a mí me gusta mucho que pasen las bandas españolas, ¿no? El poder, porque como como tú has comentado antes, yo también soy muy defensora del metal español. Entonces, claro, me gusta poder decir, cuando oigo una banda, decir, estos son tal. O sea, sé que son ellos, porque ya encuentran como su sonido, su sitio. Y cuando se sienten cómodos, es como que hacen su música, ¿no? Se puede decir, estos son tal. Y por eso siempre hago un poco esta pregunta. También, bueno, hemos comentado que antes de que empezara todo esto, estuvisteis haciendo conciertos en noviembre, diciembre, luego se ha parado todo y demás. Pero, ¿qué planes habéis estado barajando para ahora cuando pase todo esto? Si tenéis pensado empezar a cerrar fechas, si queréis iros directamente a grabar el próximo trabajo, ¿qué es lo que vais a hacer? Pues todo depende de lo que pase después de verano. En sí tenemos dos fechas cerradas después de verano, pero claro, no sabéis que yo va. La verdad no creo que se vayan a hacer, pero a ver, también hay una cosa a favor de las bandas emergentes, sí, de las que están empezando como nosotros, en el aspecto de que por un lado tenemos la oportunidad de que, por ejemplo, bandas grandes, con el estado como estaría la sala del un tercio de la sala o el 50%, depende. Sí. Para salas para grupos pequeños, sí, que mejor metemos 50, 60 personas, 80, podríamos tocar. Uh-huh. Que por un lado seríamos la única forma, pero yo creo, aún así pasase eso, yo creo que la gente va a tener un poco de respeto ahí a las salas. Uh-huh. Los meses después de verano, no sé, es la sensación que tengo. Ojalá sí que, sea, me equivoque, pero... Sí, que es probable que, aunque lo que es el estado deje que empiecen a funcionar, que posiblemente no funcionen, pero ya por culpa del público, ¿no? De que tengan miedo al virus en sí, ¿no? Al poder contagiarse y demás. ¿Qué más te iba yo a preguntar? Habéis tocado en varios festivales. Creo que en alguno habéis repetido, ¿puede ser? En algún festival. Sí, en el Jazz Metal Fest. Vale. Que de hecho íbamos a repetir otra vez. Ibais a repetir. ¿Qué se celebraba ahora durante la cuarentena? Sí, era el 28 de marzo, justo. 28 de marzo. Un día antes de mi cumpleaños. Era con Mind Reader, con Orion Child y con Santo Rostro. Sí, me suena el cartel. Y de todos estos conciertos que habéis estado haciendo, vamos a centrarnos a nivel Anima Eterna, déjate de los anteriores. Todo el sistema de festivales y conciertos, ¿hay alguno que recordéis que realmente digáis, este fue el concierto? Uf. A ver, yo tengo por sentimiento el que para mí el que más me ha marcado fue el que hicimos en Madrid. Sí. Hicimos ahí en Móstoles con The Dark Eternal Dream. Uh-huh. Y por decir, Dios, cuánta gente, fue cuando tocamos en el Algarrobo, que estábamos con que tomamos con Muro, con Crisis, con Celtiberian. Uh-huh. Claro, eso era cuando empezaba la gente a bajarse del autobús para el festival, que era un teso gratuito. Sí. Había tanta gente, decían, madre mía. Puf. Yo creo que esos son los dos y que más nos han marcado. Y después, por sentimiento, el Jazz Metal Fest, porque fue el primer concierto que fuimos fuera de Granada. Y claro, uh-huh, fue, Dios, ¿qué ha pasado aquí? Por lo que dices, habéis tocado ya en varios sitios, ¿no? De España, habéis tocado... Sí, y teníamos cerrado antes de esto, y íbamos a tocar también ya en Sevilla, y teníamos en Almería, teníamos varios sitios ya, pero sí. Sí, esto se ha pausado. Sí, es que esto ha sido ahora... Pero... Dime. Ha pausado, pero bueno, ahora cuando salga el tema de los vídeos y hablamos del vídeo y eso, a raíz de eso han salido cosas para... el año que viene. Ajá. Ah, bueno. Eso son buenas noticias. Mira, sí. Ya viene bien escucharlas, porque estando como estamos, ya está bien. A ver, en Anima Eterna, bueno, ya sabes que tú ahora está muy de moda el tema de las etiquetas en el mundo del metal, ¿vale? Entonces, yo quiero hacerte dos preguntas. Primero, ¿en dónde etiquetarías a Anima Eterna? Segundo, ¿si te gustan las etiquetas? A ver, la etiqueta me gusta para chinchar a la gente, para reír un poquillo, pero... Sí. Como etiqueta para Anima Eterna, no sé, ¿cómo los pondríamos? No, nosotros lo llamamos la oreja de Van Gogh del metal, nosotros mismos nos llamamos así. Es una pero buena descripción. Pero no sé. Lo que nos quiera poner la gente. Sí. Pero que sí, que al final hay etiqueta, todos los grupos tienen etiqueta. Pero a ti personalmente las etiquetas... A mí es que me dan igual, yo es que me río mucho, yo soy muy, a mí me gusta cuando de repente mira este grupo de no sé qué, y dices, bueno, hombre, si me hace gracia el nombre que le digan, pues me reiré. Sí. No comparto las etiquetas, pero me hacen gracia algunas. Pero bueno. Claro, es que precisamente te lo pregunto porque hay gente que dependiendo de la etiqueta que lleve esa banda, o sea, simplemente que vengan y le digan, pues esta banda hace heavy metal, y la persona simplemente por oír que es heavy metal ya dice, no la voy a escuchar porque a mí el heavy metal no me gusta, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. Y van como muy centrados al tema de la etiqueta, ¿no? Si no es thrash, no lo escucho. Si no es death metal, no lo escucho. Si no es... Pero eso también es verdad. Los ferrados de muelle esos que... Y claro. Si el grupo... Aquí, bueno, donde nosotros somos, el 90% de los grupos eran todo death metal y cosas de estas, era todo gutural. Y si no era gutural, era el bicho raro dentro del metal, ¿no? Entonces, que cada uno tiene su gusto, supongo, pero ya está. A mí me gusta, ver, es que yo soy partidario, a mí me encanta el metal melódico, pero me mola también el gutural, me gusta escuchar de todo. A ver, no me pondría mejor 24 horas seguidas a gutural porque acabaría loco perdido. Sí. Pero a lo mejor un tío que escucha black metal y death metal haría lo mismo. Diría, no sé, capaz mejor de 24 horas metal melódico. Pero bueno. Sí, te entiendo. Siempre viene bien escucharte. Te entiendo porque me pasa parecido. O sea, yo oigo de todo y me da igual qué estilo sea. Si la canción es buena, me da igual de qué estilo sea. O sea, eso es así. Vale, antes hemos comentado que habéis lanzado un vídeo hace poco en el que, por cierto, he tenido ahí la oportunidad de participar. Así que vais a tener que ir todos a verlo. Vamos a ver, este vídeo... es del tema Superbia, también de su nuevo trabajo Gea, pero es un vídeo muy especial porque habéis conseguido que participe muchísima gente. Es un tema que habla un poco del tema del maltrato animal y todo esto. Entonces, cuéntame, ¿cómo surge la idea de hacer algo así? Y segundo, ¿cómo conseguís que tanta gente participe, se una a la causa, que os graben ese vídeo? Porque al final sí que es cierto que todos estamos predispuestos a todo, pero luego cuando buscas ayuda muchas veces te quedas colgado porque nadie participa, ¿no? Pero en este caso habéis tenido mucha suerte y habéis conseguido participaciones muy importantes de bandas de renombre. Incluso han participado Leo Jiménez, Anchor, etcétera, etcétera. Entonces, cuéntame, ¿cómo surge y cómo conseguís todo esto? Pues vamos, esto sí tiene también su historia. El lyric video este estaba ya casi terminado antes del estado de alarma. Sí. Y cuando justamente se decretó el estado de alarma, dije yo, coño, pues fíjate, ahora está eso, como no va a poder hacer nada, pues la semana siguiente lo sacamos. Y de repente, mágicamente, el proyecto ¡pum! Se fue a la mierda. Y digo yo, hostia. Y, no, y claro, cuando recuperé prácticamente el proyecto, pero por un poco más de la mitad. Y digo yo, uff, qué pereza. Y digo yo, pues lo volveré a hacer. Y justamente el día siguiente de que dije, cuando salga del trabajo, me pongo otra vez a terminarlo. Sí. Estaba yo, y me vino así como una... ¡pum! Y sí sale gente, pero claro, yo cuando pensé en eso, que se lo dije a José, el guitarrista, y digo, José, he pensado en que salgan amigos y gente así, que con un cartel que ponga juntos, y hacemos, y creamos el hashtag, juntamos nuestra voz, y que, hostia, qué buena idea. Claro. Al principio, cuando se juntó, los primeros vídeos eran esos amigos de banda que cantó con nosotros y demás. Sí. Y claro, yo dije, hostia, pues como yo he hablado tengo alguna medio relación con algunas personas, voy a hablar con ellas, que yo pensando que dirán, yo dónde voy a ir yo con esto, me pone yo la cara. Claro, y de repente he hablado con Jesse de Anchor y me dice, no, encantado, nos juntamos a la causa. Tenía el vídeo, el otro, claro. Y aparte, a mí me gustan todos los grupos, pero especial yo tengo devoción por Leo. Y de Leo yo no me lo esperaba, porque yo me acuerdo que yo le dejé un mensaje en Instagram, que yo sé que el 90% de veces ni lo veo, porque le llegarán peticiones de sí. Por doquier. Después estoy hablando con el hermano, y del hermano fui a la novia. Y la novia fue al final conducto, que dije yo, bueno, que no creo que salga. Pero claro, estaba yo en el trabajo y me llegó un nuevo correo. Y yo, este correo. Y cuando lo veo, y yo vídeo, no sé qué. Y me aseguro que no es que no pueda ni abrirlo, estaba yo temblando, porque yo no puedo hacer. Y cuando estaba, fue verlo de Leo y empezó a mandar audio a José. Joder, ¿qué está Leo? ¿Qué está Leo? Y era como en plan, ya está Leo, ya puedo cerrar el vídeo. Y aún así, hubo gente que se quedó fuera porque ya estaba el vídeo hecho. Por ejemplo, Carmen Chine va a salir. Sí. Y justamente cuando me dijo, ya pues, Y bueno, ya está el vídeo, ya estaba justamente el vídeo, bueno, que estaba ya puesto para subir. Y es que no me daba tiempo a sacarlo, para cortarlo, para meterlo. Claro. Y había mucha gente, es verdad, que también ha tenido, que le ha costado hacerlo. Gente que a lo mejor la han ido a hacer y han tenido problemas con las móviles y después la han podido hacer. Uh-huh. Hay gente que me ha enviado tomas falsas de cómo lo querían hacer y siempre pasaba algo y no salía. Eso de las tomas falsas, deberíais de pedir permiso y hacer una recopilación. Yo tengo tomas falsas del mío, lo que pasa es que no te las mandé. No, es que por eso, que hay mucha gente que ha enviado tomas, y yo es que no me lo puedo creer que haya tomas falsas, ¿eh? Pero sí, hay una en especial que me hace mucha. No voy a decir el nombre porque a lo mejor se puede enfadar. Bueno, mejor guárdatelo para ti por si acaso. Pero yo también tengo tomas falsas, ya te lo digo. Yo me grabé con cámara, porque yo tengo mi cámara con el trípode y tal, y ya la uso para YouTube, y me grabé con la cámara y tengo chorrocientos vídeos. O sea, ya te lo digo, para un vídeo de 5 segundos tengo chorrocientos vídeos. O sea, que los entiendo, los de las tomas falsas. Entonces, en general, la gente se prestó. O sea, no tuvisteis problema alguno ni nada. A ver, no, además que era gente que tú se lo decías. Sí. Todos decían que sí. Uh-huh. Por ejemplo, cuando se pregunté a Kenzi, dije yo, bueno, pues Kenzi no sé si querrá. Pues lo voy a preguntar, porque yo con Kenzi hablamos, bueno, de cuando habla alguna historia y poco más, que no va a decir que no tenga yo una relación con ella ni nada. Sí. Y claro, cuando me dijo sí, no sé qué, y me lo envía, y claro, sale también Aria, claro que Aria, mi suegra es muy fanática de Acacia y de todas cuando la vi. Pero uh-huh. ¿Qué hace ahí camino? ¡Oh! Y ya, se volvió, y ya mi novia, wow, se proyecta, y es verdad que. De pensar que van a salir nuestros colegas de banda, sí, y familiares y amigos de la banda, a que de repente te aparezca Anco, César de Nocturnia, Leo, Megara, yo digo, sí que se montó ahí un pipote que no va. Sí, habéis hecho un vídeo muy chulo. Y bueno, creo que. ¿Habéis conseguido, por cierto, esta sería la siguiente pregunta? ¿Habéis conseguido el resultado esperado? No, esperaríamos. Es que ¿verdad? Subí, no sé si fue ayer. Ayer aguanté a subir lo de que habíamos superado las 1000 visitas. Uh-huh. Y hoy ya tenemos 3000 y pico. Hostia. Y yo estoy flipando. Es decir, también sé que esto también, aparte de por toda la gente que ha salido, sí. en el periodo que estamos, sí. El mero hecho de que la música se tiene que consumir prácticamente todo en streaming, uh-huh. pues no ha ayudado por un lado. Hemos subido seguidores en Instagram, en Facebook, suscriptores en YouTube. Sí. Gente comentándonos, gente de México que se ha vuelto loca, qué tema, no sé qué, vamos a poner, que va a ser, este va a ser un himno para México, y yo, de eso que no te piensas, que dices yo, sí. Bueno, va a ser el tema este, pasará como un tema, ya está, que hemos tenido colaboraciones, que yo, ya solamente por las colaboraciones, yo ya era feliz, uh-huh. Tuviese la repercusión que tuviese, pero es verdad que está teniendo mucha repercusión, si es que cada vez que nos metamos, cada 3 o 4 horas, bueno, hay gente de mi banda que está muy loco, y están todo el rato F5, actualizando ahí para ver, mira, ya está. Ha vuelto a subir. yo les aconsejaría que lo miraran cada ciertas horas, que no estén todos. Sí, a mí me gusta más eso. Es decir, hoy había esto. De hecho, muchas veces no me meto en el WhatsApp de la banda porque yo no voy a leerlo, porque yo tengo mi número en la cabeza y después sí. Lo miro y digo, hostia, mira lo que ha subido. Claro, que es mejor porque si no te vuelves loco. Pues si te parece, vamos a poner el tema para que la gente, por si acaso hay alguien que todavía de esos 3000 y pico, ¿no? Todos los que estén fuera de esos 3000 y pico, si no lo han escuchado, vamos a poner el tema Superbia y deciros que vayáis a ver el vídeo, que merece la pena que salga. Sí, corra. No, primero que escuchen el programa entero, luego ya que vayan. Venga, os dejo con el tema Superbia y ahora volvemos. Yeah. nacimos libres y quitamos la libertad al opuesto por sentirnos un poco dioses de madera. El maltrato a lo natural no deja de ser un añadido más a nuestra falta de superioridad. Si llamamos arte y tradición a un despropósito humano que merece la abolición, es fácil la solución. ¡Juntemos nuestra voz! Superbia, ya sabéis, ir corriendo a ver el vídeo de YouTube, bueno, cuando acabe el programa, quedaros hasta el final. Vamos a ver, ya hemos hablado, creo, de todo lo que teníamos que hablar de Ánima Eterna, ¿o crees que se ha quedado algo en el tintero? ¿Hay algo que se te haya quedado así que dices, quiero hablar de esto? Bueno, no sé. No, yo creo que está todo explicado. Bueno, ahí después hay anécdotas de la banda, pero que si quieren conocer anécdotas de la banda, porque vengan a los conciertos y verán las cosas que pasan. Bueno, ahora vamos a pasar, precisamente ahora vamos a pasar a la segunda parte de las entrevistas de M, que es la que a mí más me gusta en realidad, porque es la parte, es seria, pero es menos seria, ¿vale? Entonces, voy a hacerte otro tipo de preguntas, un poquito más de cara hacia ti como músico, o un poquito más abiertas o más genéricas. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, desde que tú te dedicas a la música, ya no solo centrándote en Ánima Eterna, ¿qué es lo peor que te ha pasado? Lo peor que me ha pasado, yo creo que con la banda, con la primera banda que tuve. Te estás riendo ya solo de pensarlo. Sí, no, pero y no fue hace mucho, porque nos volvimos a juntar a tocar en un, ya ves, perdí de la mano de Dios, una especie de invernadero, que era un invernadero chilado de una asociación allí en Almería. Y dijimos para allá y empezó, claro, era un invernadero, y claro, invernadero, y empezó a llover a cántaro. Sí. Eso al final hacía como una bolsa de agua arriba y empezó eso a filtrar. Y Dios, y nos pusimos empapados todos. Y decían los tíos, no, ahora va a parar de llover, es que viene un jirón de viento, no sé qué. Y ahora se va a poder tocar. Y claro, subimos para arriba, es verdad. No sé cómo lo patrocinó el tío ese. Y se giró y subimos al escenario, estamos tocando. Y de repente yo escucho como a lo lejos, y otra gota tumba de agua, y otra vez cayendo agua, el batera cubriendo todo los cuerpos. Yo creo que es la vez que peor lo he pasado por eso, porque decía, Dios mío, pero es que si no, se va a inundar esto, le va a meter aquí un chifazo de cortocircuito y todo, pero bueno, al final salimos del paso. Madre mía, esta es una, yo creo que es una de las más chungas que me han contado, hasta ahora. Bueno, me contaron otra con fuego, pero están ahí al nivel agua y fuego. Y después tengo otra cosa con Ánima Eterna, que tengo a los capullos de mi guitarrista, sí, que como tengo dos aportes de teclado, uno es más endeble, bueno, ya me pillé otro para que no fuese tan endeble, sí. Se dedicaban en una canción que se llama Principio Pirámide a cuando están los cortes de la guitarra, a meter brincos los dos juntos, que queda estéticamente, queda fatal, desde aquí se lo digo a ellos, pero o sea, se pegaban a la zona mía para intentar tirarme el teclado, eso en mitad de un directo, pero bueno, hasta hacía gracia. Quiero decir que lo han dejado de hacer. Ah, bueno, oye. Han madurado. Aunque en el último concierto el guitarrista casi me tira el teclado, pero bueno. Vamos mal, vamos mal. Porque estás hablando de teclado. O sea, cuando hay dos guitarristas, un teclista, el bajista, la batería, el cantante, no sé qué, cuando en los conciertos que habéis dado, no te lo he preguntado antes, ¿no? Pero me ha venido ahora. ¿Habéis tenido problemas con el tema de espacio en el escenario? Claro que hemos tenido problemas de espacio. En un concierto me querían poner a mí el barco de una tarima que había ahí separada de todo el grupo. Sí. Así, ponte ahí porque así cabe. Es verdad que yo, por ejemplo, cuando estuvimos allí en Móstoles, sí, Elena de Letargus tocaba muy atrás. Pero a mí entonces digo yo, uff, que tan atrás, qué coñazo. Y yo, uff, entonces voy a poner adelante. Pero claro, si yo me pongo adelante, delante de esto, un teclado tan adelante, a mí visualmente me gusta, siempre me ha gustado visualmente tener guitarra, teclado. Y a lo mejor teclado un poco más abajo o en una tarima al lado de la batería, ¿sabes lo que te digo? Porque en primera línea no me mola. Es decir, no me mola a mí, personalmente. Sí. Pero es verdad que hemos tenido salas que son muy chiquitillas y así un jaleo tener que... Vale, pues yo me quedo doblado. Pero no te muevas, que si te muevas. Lo bueno que como las guitarras llevan pedalera y llevan sistema inalámbrico, no hay problema. Sí. Claro, si hubiese... Hubo en un concierto que le falló a Esteban el inalámbrico, tuvo que ir con cable, claro. A él que le gusta moverse, pues estaba ya muy bien. Entonces al final era un escenario muy pequeñillo. Todavía... fatal. Es que esto lo he visto yo mucho y es que tiene que ser terrible. Porque en Móstoles, ¿en qué sala tocaste? ¿Lo has dicho? En Móstoles fue en una sala de una asociación que allí de músicos. Ah, la Asociación de Músicos de Móstoles, sí, sé cuál es. Es que yo voy mucho. Sí, bueno, tú la conocerás más. Yo, sí, voy mucho por ahí. Cuando allí dije, Dios, ¿pero esto qué es? Y en verdad está guapísima, a mí me encantó. Cuando estamos ahí. Además, como al principio, antes de nada más entrar, tienes como la sala de la barra. Mm. Esa sala después hicimos del concierto, hicimos un karaoke. Sí. Fatídico, yo creo, pero bueno. O sea, que tocasteis en la sala de dentro de la asociación. Está donde está la barra y luego hay otra adentro. Vale, vale, sí, ya sé cuál es. Sí, no es muy grande esa sala. Vale, una pregunta más y ponemos otro de los temas. Aparte de lo más malo que te ha pasado, ¿qué es lo más raro que te ha pasado desde que te dedicas a la música? Me da igual que haya sido en un concierto, que haya sido a través de las redes sociales o que haya sido... ¿Qué dirías tú que es lo más raro? Hostia, lo más raro... A ver, hay una... hay varias cosas, pero una que nunca se me va a olvidar fue en Granada, en un concierto de Sober, que fui con un colega y tuve la suerte, la posibilidad. Yo le dije, en plan, tú fuiste de fantasma, yo conozco a los de Sober, ahora sí que este pueblo allá atrás y nos hacemos unas fotos con ellos. Ah, vale, perfecto, tío, qué guay. Y justamente veo que se está yendo un tío y estaba de seguridad diciendo, ah, pues pasa, pasa. Y como yo estaba viendo que estaba pasando a otras personas que a lo mejor conocían a la banda, ¿no? Sí. Dije yo, voy a ponerme yo por ahí cerca, yo meto conmigo. Y justamente empieza el tío así como el de dentro de estado de seguridad y después otro, que no sé si sería alguien de equipo con Sober, haciendo así como un gesto de venir. Claro, le estoy diciendo a unos tíos que estaban justamente detrás mía. Y dije, ya, lo están llamando. Y nos dejamos colar. Y ya me llego para allá y se quedaría a Carla. Y yo, ¿qué coño? ¿Quién coño es esto? Cuando hicimos la foto, estuvimos ahí un rato de cháchara. Y yo, más feliz que una perdí. Y otra vez me pasó una vez con Leo. También con lo que fue bueno de los primeros conciertos que fuimos con una pulsera. Yo nunca me gusta poner pulsera ni nada, pero una pulsera de pincho. Y un colega se puso así para hacer la foto por encima de ¿qué pasa, Leo? Se le quedó a Leo el pelo enganchado de la pulsera. Pero ¿qué haces? Ay, madre, pues vamos. No han pasado, en verdad no han pasado de todo. Y con ánima así de cosas raras. Nos pasan siempre cosas. En verdad, Anima, tenemos la manía que siempre después de cada concierto vamos a comer y entonces a lo mejor de un sitio a otro no encontramos sitio y nos volvemos locos buscando sitios y después llegamos a eso y a lo mejor nos paramos a comer a las 2 o 3 de la mañana. Pero eso es muy típico de los conciertos, ¿eh? Eso. Yo que también he organizado conciertos y he estado metida ahí en el meollo, al final cenas a la hora de las narices, si es que llegas a cenar, porque a veces yo también, ¿verdad? Ni cenas. Pues ¿qué te parece si ponemos uno de los temas que me has dicho que ponga? Has elegido un tema de Anchor, Holy Wolf. ¿Por qué lo has elegido? Oh, porque me encanta ese tema. Ese tema es ahora mismo desde que salió el videoclip, sí. Es cabecera, de que lo suelo poner, si no todavía, yo creo todavía, es cabecera, es que me encanta ese tema. Pero desde el inicio, de cómo empieza el tema súper tranquilo, cómo avanza, el break que tiene en el centro, me encanta. Vale, pues no hay mucho más que decir, simplemente le encanta. Así que os dejamos con Anchor y su tema Holy Wolf, que como ha dicho Germán, tiene videoclip, así que si queréis podéis ir a verlo a YouTube. La verdad es que el tema tiene su qué, ¿eh? Ya lo había oído, pero me ha gustado, me ha gustado. Vamos a ver, Germán, esto ya no nos queda mucho tiempo, pero bueno, aún nos queda un tema que poner y te quiero preguntar alguna cosilla más. Tú como músico, creo que eres el primer teclista que pasa por el programa, creo que no ha pasado ningún otro. Y hay una pregunta que muchas veces hago a los músicos, y es si tienen algún instrumento frustrado, ¿vale? Si aparte del instrumento que tocan, si tienen algún instrumento frustrado. Y muchos me dicen el teclado. Es como... se te quedan en plan... A mí me pasa algo, ¿vale? ¿Cuál es tu instrumento frustrado? No instrumento frustrado, a ver, yo siempre he sido guitarrista, y lo que más me gusta es la guitarra. De hecho, cuando compongo muchas canciones de Anima y eso, uso antes la guitarra que el teclado. Uh-huh. Porque yo el teclado tengo la puta manía. Bueno, sí, depende de la hora. Sí. cuando compongo, hago una melodía muy chula. ¡Oh, qué melodía más chula! Y claro, cuando estamos llevando para el ensayo, llega Noé, la cantante, ¡ay! Y le llega al oído, ella dice que no la ha copiado. Y empieza a cantar y yo, coño, si es lo mismo que estaba tocando yo. Y pues no, es el otro yo ya de casa. Y ya tengo que yo otra vez comerme la mollera para sacar otra. Vaya tela. Pero que yo siempre, a ver, como frustrado, ¿no? Porque los instrumentos que me han gustado, tengo la oportunidad que puedo tocarlo. Un instrumento que siempre mejor me gustaría tocar alguna vez sería la batería, me gusta mucho la batería. Eso sí, soy arrítmico, no sé bailar, supongo que con la batería también sería igual. ¿Eres arrítmico? Sí, para la batería guajillo, yo creo que se me van a ir los pies y todo. Un día después se toca en uno y se me va. Bueno, pero es que la batería, o sea, yo por ejemplo estoy empezando a tocar la guitarra y soy capaz de tocar la guitarra. Más o menos pato, pero la toco. Pero yo me he sentado a tocar la batería y eso de llevar los pies por un lado, las manos por otro. Eso. O sea, yo no puedo. Y no soy arrítmica, no soy una persona arrítmica, porque. Pero es que yo la batería, o sea, los baterías deben de tener dividido el cerebro de otra manera. Porque es que si no, no tiene explicación. Además, que después ves vídeos fans de esos. Forma de tocar la batería muy fácil. Y hacen dos tres tonterías y dices, coño, qué fácil se ve. Y después llega y dices, no. No, que no es tan fácil. ¿Tú como músico tienes alguna manía o alguna costumbre a la hora, por ejemplo, de subir a un escenario o a la hora de empezar los ensayos? ¿Tienes alguna cosa? Bueno, en los ensayos intentamos aprovechar lo máximo posible. En un ensayo de Anima Eterna nunca puede faltar cerveza para el batería y el guitarra solista. Pero manía no tengo, así encima del escenario no tengo. Con Furia, la primera banda que tuve, sí teníamos una monomanía, que subíamos, bueno, que yo cuando subía siempre subía con el pie izquierdo al escenario. No sé, era manía, pero ahora ya no. Ahora, también, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando estaba con Furia era distinto. Ahora, cuando llega un bolo, hay que probar el sonido. Rápido. Vamos, que se ha retrasado el concierto por lo que sea. Pues tenés que salir ya. Entonces eres con tanta bulla que muchas veces yo no. Sí, que no le pasa como grupos que tienen. Hay grupos que dicen que nosotros que siempre estamos con las zapatillas porque traen suerte, otros que no sé qué. Uh-huh. O sea, tampoco llevas ningún objeto ni nada que suelas llevar siempre a los conciertos ni nada. No. Por ahora, ¿no? A lo mejor en un futuro sí. Quién sabe, ¿no? Vamos a cambiar un poco de tercio. Hemos estado comentando antes que ahora durante la cuarentena el tema visual se ha movido mucho, temas redes sociales, YouTube, etcétera, etcétera. La gente lo ha estado usando mucho. ¿Qué opinión tienes tú del tema de las redes sociales de cara a las bandas? O sea, ¿tú cómo las ves? ¿Las ves algo a favor, en contra? ¿Crees que se usan bien, que no se usan bien? ¿Qué dirías? Las redes sociales. Yo estoy a favor de las redes sociales porque antiguamente, si querías tú saber de un grupo, o era o salir a la radio, sí, o a las revistas, que a mí me encantaba comprar revistas, me encantaba. Este grupo, ¿quién es? Y ya, claro, yo leía la reseña, y sobre esa reseña, si me gustaba la reseña, me compraba el disco. Y ahora no, ahora normalmente si sube algún vídeo, si me gusta el tema, algo, yo este tema me ha gustado, y si me gustan otros temas, me suelo pillar el disco. Las redes sociales yo creo que han venido bien para las bandas, yo sé. A ver, hay bandas que la usan bien, otras que la usan mal, otras que la usan de esas de hola, ¿qué vas a bandar? No sé qué, te sigo. Y después dejan de hablarte y cuando vas a decir, hostia, a ver, me ha seguido, pero para que yo le siga, pero ya no me siguen. fíjate. Sí, ¿sabes? Eso es muy típico. Pero bueno, os lo digo, que yo creo que lo que es para mostrarse para la banda está muy bien. Eso sí, me pasa como yo en mi rato libro, en mi rato libre de vez en cuando escribo, sí. Y tú también escribes. Pero, cada vez hay más gente, tío. Entonces, como que ves 50.000 perfiles nuevos, 50.000 de eso. Y entonces, yo creo que también hay tanta. Que hay mucha saturación. Lo mismo que pasaba cuando había bandas para un concierto, que decía banda de Granada y salían millones de bandas. Ahora en las redes hay millones también de es que es un jaleo. Yo sigo un porrón de bandas, pero es verdad que es un jaleo seguir a todas las bandas. Salvo, hay muchas que me tengo que meter porque no me llegan ya ni notificaciones de tantas bandas que hay o que sigan. Han subido algo, porque yo tengo las mías preferentes y ya siempre las visito, porque estoy acostumbrado a meterme a ver lo que han hecho. Uh-huh. Pero yo creo que a favor está que puedas conocer muchas bandas. Igual que pasa con YouTube, con Spotify, que pones, salvo de vez en cuando que te meten canciones de reggaetón de por medio, que dices, yo estaba escuchando a Mon Amar, ¿por qué me pone ahora esto? Uh-huh. Pero bueno. Sí, eso. Además te entiendo muy bien, sobre todo cuando dices el tema del montón de bandas, porque imagínate la cantidad de bandas que me entran a mí continuamente y aún así soy una especie de, ¿cómo te diré yo?, de biblia de bandas españolas, porque, o sea, en mi cabeza tengo una ristra de bandas españolas, pero claro, es imposible, o sea, físicamente hablando, poder escucharlas a todas alguna vez. Imposible. O sea, es imposible. Claro. Y aparte que cada vez nacen más, o proyectos que también, que eso ha pasado, un proyecto que se llamaba mejor, yo que se llama poner un proyecto que se llama A, no funciona, y los mismos integrantes, los mismos, sí, hacen un proyecto que se llama B, pero A lo dejan como entretenido, y de vez en cuando publican cosas y dices, ya tiene A, B funcionando, de repente aparece el otro, y tiene ahí, dices, pues es que no sabe acá seguir, tantas cosas en allí. Cierto, muy cierto. ¿Qué te parece si ponemos el último tema que has elegido? Y luego ya pasaré a hacerte la última pregunta y nos despediremos, porque es que nos hemos comido prácticamente el tiempo. La última canción que has escogido es de Hidon y es el tema Sin tu luz. ¿Por qué has escogido este tema? Bueno, porque aparte el tema más especial, bueno, a mí el que más me gusta, y en ese tema fue cual que vinieron a mi ciudad a grabar y le hacían falta coros, y los coros de esa canción estamos nosotros. Hmm. Bueno, estamos casi toda Ánima metida ahí en esos coros. Oh, eso es interesante. Y una de las bandas, bueno, yo es que a Andrés, Andy, como quieras llamarlo, llamarlo. Yo estoy acostumbrado por haberlo conocido siempre como Andrés. Y lo conozco, le decía, hablábamos de hace muchísimos años, y claro, ya hemos creado un vínculo muy grande entre las bandas, es decir, nuestras bandas nos llamamos muy bien, y de hecho, cuando vamos yo a verlo, siempre suben a Noé al escenario a cantar la versión de esa también. Uh-huh. De hecho, que la cantó con ellos en Madrid, la cantó en Murcia y la cantó en Granada. Uh-huh. Está bien. Está bien que haya ese tipo de hermandad entre las bandas. A mí me encanta. Es difícil, no es algo que se suele dar, por desgracia, y menos aquí en España, pero sí que... Pero yo creo que en España también muchas veces por el interés de la gente, porque a lo mejor ese tío me interesa, hablan mucho con él, y cuando consigas mejor tocas con esa banda, lo que sea, o te ha hecho ya el favor, dejan de existir. Sí, eso pasa mucho. Y yo no sé. Yo, a ver, yo es verdad que yo intento hablar con todas las bandas, cualquier banda que veo que me gusta, intento interactuar un poco con ella. Es verdad que después dices, coño, si es que tengo esta persona aquí, que me cuesta muchas veces interactuar con todo. Pero es verdad que hay mucha gente y bandas que a mí me da pena, porque yo además me toco con bandas, que es como tú dices, de que hay muchas que llega algo, necesitáis que os ayudáis, vamos a coger esto, vale, y otras que desaparecen. Sí. Lo que digo, toca, hasta luego. Y no hablo de bandas gordas, porque yo a lo mejor una banda de Tochaco de gorda, digo, bueno, vienen de hacer una gira, están cansados y se van. Claro. Pero una banda que somos como nosotros, coño. Sí, es que lo mismo que estamos nosotros viendo, os quedáis, aunque sea para allá arriba, a los camerinos, lo que sea, pero no sé. También existe mucho el miedo de el típico miedo, la típica creencia de no voy a ayudar mucho a estos o no de esto porque a lo mejor sacan cabeza antes que yo y eso ya no me mola. Y eso pasa mucho también, ¿eh? Sí, por lo menos también pasa, pero... Pues nada, si te parece, vamos a poner el último tema y ahora, como te digo, te hago la última pregunta y nos despedimos. Os dejamos con Hidon y su tema Sin tu luz. We'll be right back. La verdad que es un temazo, el tema este de Hidon. Vamos a ver, como te comentaba, te iba a hacer la última pregunta. Y la última pregunta no puede ser otra que esta, porque estamos en el momento en el que estamos y es lo que hay. La pregunta es, ¿cómo crees tú que va a afectar todo esto de la cuarentena, el coronavirus y el estado de alarma a la escena musical rock metal en este caso, que es en la que nosotros pertenecemos? ¿Cómo crees que va a afectar? Pues Aparte, yo primero, antes de hablar de las bandas, sí. Yo estoy más también muy preocupado por las salas, porque hay muchas salas pequeñas, a lo mejor algunas que estaban en alquiler, esas que están empezando. Sí. Y yo creo que muchas de ellas no sé si aguantarán lo que es poder pagar alquiler cuando. Porque ahora no sé si han podido solucionar el que no tengan que pagar alquiler por el estado que estamos. Mm. Pero cuando se quite y empiecen a ver pocos conciertos, o suben el alquiler de la sala, no sé cómo lo van a hacer. Que eso también va a ser una putada, porque si suben el alquiler de la sala, si hay poca gente, es decir, si tienes que un grupillo o dos grupos, no puedes llenar la sala porque no te la ha permitido. Y yo lo veo complicado. Y sé que también habrá muchas bandillas que tenían, que a lo mejor estaban, que la música, bueno, que vivían mejor de la música, que era lo que le estaban dando ingresos, y estarán pasando los putas. Porque hay muchas de ellas, y sobre todo a lo mejor las orquestas que manejan 19 o 20 personas, por detrás, 20 personas que llevan a lo mejor 3 meses sin cobrar. Uf. Claro, y ahora precisamente que llega el tema del verano, las orquestas de las fiestas, claro, claro, de los pueblos, de los barrios, de las ciudades y tal, puede ser un problema serio. Sobre todo lo que comentas de las salas, es algo que no nos hemos planteado, pero sí que es cierto que a lo mejor muchas salas no pueden abrir siquiera porque se encuentran en una situación precaria. Es que ese es el problema. Yo creo que a lo mejor si una sala que cobraba a lo mejor 200 euros en alquiler, pues si ve la situación como está, pidan a la banda un poco más, para más o menos ellos Lo que pasa es que, claro, si piden más por el alquiler, pero al mismo tiempo no se pueden vender más de X entradas. Claro, ese va a ser el problema. Ese pez que se muerde la cola. Claro, y además una banda, yo decía, por ejemplo, una banda como nosotros, si nos juntamos con otra banda emergente, lo que sea, porque claro, una banda gorda es imposible que venga porque llenaría la sala. Uh-huh. Es decir, entonces al final es que no tiene mucho sentido. Y la entrada tendría que ser de precio desorbitado. Hacer una entrada a 5 euros para cubrir los gastos ya no te valdría. No, claro que no. Y claro, después dices, a ver, yo creo que a lo mejor por mucha gente dirá, ostras, pues 10 euros, hace mucho tiempo no un concierto, pues lo pagamos. También quiero saber cómo va a reaccionar la gente de aquí a cuando se quite todo y vuelva a los conciertos, pero sí, ya han estado bien. No sé si va a ser en plan película esta de miedo, de avalancha, del primer mes toda la gente loca, a todos los conciertos que puedan ir, como locos, y que después volvamos a la situación de que la gente no va a los conciertos. Sí. O si la gente va a decir, hostia, pues podremos ir más a ver las bandas y hacerlo gradualmente y que vayan a más conciertos, no lo sé. Yo creo, a mí me da la sensación que va a ser que el primer mes o dos meses después de cuando pase todo esto, va a ser una locura de fechas, primero porque yo creo que va a ser también una locura eso. Que a lo mejor en un mismo día, en una misma ciudad, todas las salas llenas de conciertos. Porque ahora todas las bandas están esperando a que esto pase, y cuando esto pase, con toda la cantidad de bandas que hay, sí, para conseguir una fecha va a ser jodido. Sí, eso es otro de los problemas que nos... Y aparte, que yo creo que las fechas se las darán ante una banda grande con una banda pequeña, porque saben que la banda grande tiene más oportunidad de llenar. Claro, es que va a haber una avalancha, porque todas las fechas que se están aplazando va a ser bastante terrible. Y encima con aforos reducidos, que ya veremos a ver. Pues nada más, Germán, en principio ya nos hemos comido el tiempo. Esto llega a su fin. Entonces, como siempre hago, antes de cerrar, ¿no? De despedirme, primero dejo que tú pues digas a la gente lo que te apetezca, cómo pueden seguiros, no sé, dónde pueden encontraros, que digas lo que quieras, vamos. Te dejo que te despidas como tú quieras. Vale, yo antes de todo, que con los nervios de la primera parte no he podido, quería mandar un saludo a los de Escóbula, sobre todo a Fran Polo, que es el guitarrista, y aparte a la gente de Anchor y a mis tíos, de Hidon, bueno, yo le digo Headon, pero bueno, como quieran pronunciarlo, gente. Y para nosotros, para encontrarnos en las redes, en Instagram, @AnimaEterna, y en Facebook, aunque pongan Anima Eterna, salimos. Los más cazurros, el grupo más cazurro, que parece que tiene un... Que dos hacen como la cabeza de una avispa. Esos somos nosotros. Madre del amor hermoso. Qué poco quieres a tu banda. No puede ser. Y nada, y mando un saludo a todos. Y que yo creo que si nos portamos todos bien y respetamos las normas, pues saldremos antes de esto. Pues nada, Germán, un placer haberte tenido aquí esta tarde. Y nada, yo como siempre deciros a todos que muchas gracias por habernos escuchado, ya sea desde el principio, desde el medio, desde el final del programa, cuando te hayas incorporado, y que podéis volvernos a oír los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, los lunes a las 2 de la tarde en en Front Row Radio, hora de México, y a las 9 de la noche, hora española, y si no, en nuestro podcast de Mixcloud. Y nada más, que lo dicho, que como siempre os digo, nos oímos en el próximo programa, y mucho metal, gente.